purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 15º programa. Gracias por acompañarnos desde agosto. Ya estamos por comenzar el cuarto mes, por compartir semana a semana esta conversación musical que a mí me alegra muchísimo poder, sobre todo las últimas semanas, saber que disfrutan el programa, que dejan comentarios, sugerencias. De hecho, hoy vamos a pasar... Sí, ya el anterior programa había pasado una canción de los Rolling Stones que me la sugirió un texto que me habían pasado ustedes. Pues esta semana aparece Chet Baker a pedido del público, porque justamente hace dos semanas les dije que lo había sacado de la lista por falta de tiempo o algo así. Y ahora, bueno, tendremos a Chet Baker y... Bueno, esa es la idea, ¿no? Compartir el programa con amigos y que sirva como un incentivo para hablar de música, ¿no? Y de escuchar cosas interesantes también, aunque eso lo podemos hacer en YouTube sin ninguna inversión de tiempo, ¿no? Pero estos 90 minutos, algo de valor agregado, si tienen, espero que sea justamente ese, ¿no? Más aún ahora que no hay casi espacios... para conversar o tratar con relativa seriedad los estos temas, ¿no? Hay algunos programas de radio en La Paz sobre todo, pero en Cochabamba, que sigue siendo mi base de operaciones metafísica, no es así. Pero bueno, el programa 15, no sé por qué el número me... Ya volviendo un poco a la rutina después de algunos programas con el voltaje subido... Bueno, para la rutina, para bien. El 15, pues, es un número interesante que a mí, en lo personal, me recuerda mucho al tenis. No porque sea uno de los fans de nueva data de David Foster Wallace y Infinite Jest, sino porque jugué tenis hace ya 15 años, ¡oh Dios! Y quiero creer que no era tan malo, ¿no? Y el sistema de puntuación, siempre que pienso en 15, 30, 45 set, es... es tenis, ¿no? Los múltiplos del 15. Y bueno, lo mismo también para el fútbol o el básquet. O sea que tal vez hay alguna relación entre los ciclos fisiológicos, el tiempo que un atleta puede competir y el 15 o sus múltiplos, ¿no? Y si hay algo que caracteriza este programa, el número 15, es que vamos a pasar un montón de clásicos. Hay, creo que por primera vez en mucho tiempo, ninguna canción de estreno de este año, del año pasado. Pero bueno, tenemos desde cosas de los 50 hasta alguna de hace unos 2 o 3. Así que, como siempre, la diversidad estilística y temporal está garantizada, aunque no tengamos una línea temática guía. No se olviden que pueden encontrar el programa en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com. De ahí lo van a poder bajar. También están los 14 anteriores. El espacio para comentarios está ahí, en caso de que hayan encontrado el programa mediante el link compartido por algún otro escucha y no mediante mi perfil, pero también los pueden escuchar en archive.org, que es una opción en streaming que creo que es mucho más, y me repito mucho, pero es la más conveniente para conexiones lentas. Bueno, ya sin más vueltas, comenzamos con el programa. La primera canción de hoy es parte de un disco que ya podría calificar como clásico, a pesar de que apenas cumple 10 años, más o menos estas fechas, quizás un par de meses antes. Se trata de You Forgot It In People, la obra maestra de Broken Social Scene, a quienes vamos a escuchar a continuación con Stars and Sons. Así que vamos con esta megabanda barra colectivo canadiense. Y Stars and Sons. Thank you. Thank you. Los amigos que tenemos y que escuchan el programa y tienen buena memoria probablemente recuerden el programa que hicimos en 2006 dedicado a Canadá, que se llamaba El Gran País del Norte, en la música que escuchan todos, el programa que conducíamos con mi hermano Luis en Cochabamba. Y tal vez les parecerá extraño que, estando cronológicamente en el medio de este boom del rock independiente canadiense, no hayamos incluido a ninguna de las bandas estandarte de esto, ¿no? Broken Social Scene, los mismos Arcade Fire. Pero como que fue una decisión consciente, que temimos que mucho de eso iba a ser un hype pasajero y que no las incluimos a propósito, tratando de centrarnos más bien en los clásicos, entre comillas, del rock canadiense. Aunque creo que Broken Social Scene era The New Pornographer, sí, que llegamos a pasar. Y choqueó tanto a un amigo que, bueno, ahora amigo, no lo conocíamos, que nos contactó porque quería saber de cómo habíamos un canadiense, de cómo habíamos escuchado a los New Pornographers en Cochabamba, ¿no? Y claro, le dije, bueno, internet, que era la respuesta más obvia que podía haber, ¿no? Pero bueno, no, o sea, con distancia, tal vez fue una decisión un poco tonta, ¿no? Porque habría sido interesante, y por qué no poner algo del Wake Up o de este mismo You Forgot Eating People, o del Beehive, que salió ese año y que era como las caras B de este mismo disco. Pero bueno, hablando ya para el público en general y no los amigos que nos siguen ya patológicamente desde 2006, este disco, el You Forgot Eating People, ha llegado a representar para la escena independiente canadiense algo así como lo que fue Nevermind para el rock independiente norteamericano en los 90s. Abrió las puertas para que las bandas pudiesen utilizar un modelo de producción y de promoción y un discurso, se podría decir, no sé, unas referencias estéticas y un modus operandi incluso independiente, ¿no? Y exitoso, que podía llevarlos al escenario global sin necesidad de venderse para una o con una major, que fue lo que mató a bandas grandes y muy prometedoras del rock canadiense de los 90s, como las que pueden encontrar en el programa ese del que les hablábamos, Rio Statics, por ejemplo. Pero ese es el impacto que tuvo realmente Broken Social Scene, y abrió la puerta para los mismos Arcade Fire, que probablemente a día de hoy son una de las bandas más grandes del mundo, independientemente de que sean indie o no, ¿no? Una cosa curiosa es que ha pasado ya 10 años, ¿no? Y supongo que había gente que se formó escuchando esto, que volvía a casa del colegio y hacía sus tareas escuchando esto, como pasó en su momento con el Nevermind o London Calling, qué sé yo. Pero, o sea, gente que si tenía 14, 15 años por entonces, ahora tendría que estar empezando la segunda mitad de los 20, pero no parece estar produciendo nueva música, ¿no? La gente que está haciendo ahora, al final de cuentas, parecen como obnubilados, no sé, no pueden sintetizar o no directamente ni siquiera toman cosas como que estaban también de moda y que era inescapable de en esos años escuchar, como que se dio Linkin Park. Y eso es algo que no me lo explico, ¿no? ¿Qué sucede con gente como nosotros que escuchaban estas cosas y hace 10 años y ahora qué? Pero bueno, ahora vamos a seguir con el programa hablando de un clásico de verdad. Es hora de volver a escuchar soul o funk o R&B, como quieran decirle. En este caso, de la mano de una de las de sus más grandes cultoras, pero lo mismo no quiere decir que sea las más famosas. Hablamos de Mary Queenie Lyons, que fue corista de gran parte de lo mejor del soul de los 70s, pero que probablemente no les dice nada el nombre, precisamente por eso, porque no tuvo suerte comercial con sus trabajos solistas. Pero bueno, tomado de su primer disco, vamos a escuchar You Used Me. Así que bueno, a continuación, Mary Queenie Lyons, You Used Me. Soul Fever es el muy apropiado título de este disco de 1970, el único que grabó Marie Queenie Lyons. Bueno, es lo interesante, los datos biográficos de esta artista, esta cantante, no son conocidos, ni siquiera de forma imprecisa. Esto de Marie Queenie Lyons probablemente no sea nada más que su nombre artístico de esta gran cantante que simplemente dejó este registro, un único disco y no volvió a aparecer. Y que tampoco se sabe con certeza en qué discos o en qué cosas participó antes, ¿no? Hay como una versión de su historia circulando que dice que comenzó tocando por su cuenta blues en bares de estos del circuito Chitlin de Estados Unidos, que hay que ver además el estilo de bares que eran, ¿no? Súper peligrosos como para que esté probablemente un adolescente, ¿no? Tocando blues, ¿no? Después fue fichada por no se sabe exactamente quién para hacer coros. Participó hasta donde se sabe con King Curtis, los Coasters, James Brown, que es probablemente el padrino de este disco, que la llevó al sello en el que editaba él, King Records, si no me equivoco, y es en el que se lanzó originalmente este disco. Que, aunque tiene algunas similitudes con, no sé, Marva Whitney o Alice Russell, por ejemplo, sigue estando como en el espectro del soul sureño, quizás parecido a, en versión femenina, lo que hacía Isaac Hayes. Por eso es una, podríamos decir, rareza del soul femenino, ¿no? Del soul en general. Ella y Betty Davis son probablemente las dos figuras más enigmáticas y llamativas del funk femenino, del soul femenino, o R&B, como quieran. No sería hasta la aparición de Prince, que es nuevamente como que conflictuó, no sé, los roles de género dentro del funk, y la aparición de cantantes de este estilo era aún en los 70s un poco extraño, o por lo menos inusual. Bueno, la canción tiene algunas similitudes melódicas, sobre todo en la línea de bajo, con Perfect Day, creo, pero el disco es del 70, así que esto podría deberse simplemente a que mi vecino estaba escuchando hace unos instantes Walk on the Wild Side, así que... Pero no, o sea, es indudable la calidad de los arreglos de la canción, lo mismo que la voz de Lyons, ¿no? Que nos hacen pensar qué habría podido pasar con ella, ¿no? O sea, así como The Broken Social Scene salieron Emily Haynes y Faced, y han tenido carreras más o menos afortunadas, sería interesante saber qué sucedió o qué podría haber sucedido con Marie Cooney Lyons. Pero bueno, seguimos con el programa. Ahora vamos a escuchar a otra cosa de colección y medio clásica, porque Lyons, hasta que fue reeditado su disco hace algunos años en Bumpy Soul, que es un sello, si no me equivoco, es español, que, o puede que no, pero que relanza discos sobre todo de soul y de música, lo que se llama Rare Groups, los reedita normalmente en vinilo además, y son objetos de coleccionista. Pasa algo parecido con Papos Blues, a quien vamos a escuchar a continuación, no dentro de Argentina, donde está demasiado casado a la idea esta del rock, de ese blues rock argentino muy berreta, por usar una palabra del lunfardo. Así que, bueno, fuera de la Argentina, Papos Blues está considerado como una delicadeza psicodélica. Y bueno, justamente la canción que vamos a escuchar, que es un poco larga, de 13 minutos, ejemplifica eso. Así que bueno, vamos con Papos Blues y Hubo Distancias en un curioso baile matinal.

Después de escuchar esos 15 minutos de hard rock progresivo, cuesta volver a pensar en Papo como una especie de padre o padrino de ese rock lumpen argentino, ese rock de vieja, o sea, como el Yorios es de la burla de los villeros o de los huachiturros era, ¿no? Sí, realmente el mismo el rock argentino o el blues rock argentino de los Piojos o de los Ratones Paranoicos está al mismo nivel discursivo que los huachiturros, o incluso es un poco menos interesante. Definitivamente desde un punto de vista sociológico es mucho menos interesante. Pero bueno, es algo que fomentó el propio Papo, porque después de el disco este donde hemos tomado la canción, que es el volumen 5 de esta serie de Papo's Blues, el que tiene el triángulo ese cósmico en la tapa, se fue a Inglaterra unos años y al regresar formó bandas menores, ¿no? Como, bueno, por mucho que hayan sido importantes para la germinación del rock duro argentino como Riff, no estaban al nivel de innovación que presentó durante sus primeros años como líder de su propia banda, ¿no? Y todo eso dentro del lenguaje del blues rock, ¿no? No estaba haciendo, qué sé yo, experimentos dodecafónicos, ¿no? O sea, y bueno, los otros discos que se sacaron con Papo's Blues después de este eran como recocidos, ¿no? Algunas cosas que habían formado a partir de cintas que dejó a semigrabadas y demás. De hecho, bueno, estas eran dos canciones, ¿no? La parte 1 de Hubo Distancias en un curioso baile matinal y la parte 2, por eso hay ese fade como en la mitad, ¿no? Y es lo más loco que grabó Papo, que también está en este mismo disco El Buzo, que es una canción acústica un poquito disonante, ¿no? Otra cosa rara, ¿no?, que rompe con esa especie de imagen que tenemos de Papo como... Y había una anécdota, no me acuerdo qué músico argentino contaba, que Papo estaba una vez encantado con, no me acuerdo, creo que era un fuzz o alguna distorsión, algún pedal, pero y lo dejó así en el estudio, ¿no?, jugando con el pedal. Vuelve y ve a Papo dándole golpes en el piso a la caja, a este pedal, y le dice que ya no funcionaba. Le dice, no, mira, este ya no funciona. Y el músico le dice, pero le has puesto pilas. O sea, ese mito del Papo como troglodita, como motoquero, mecánico, así, tipo duro, le quedó cómodo probablemente al final, y por eso también él se quedó con sus últimos discos jugando con esa imagen. Pero no le hace justicia a todas las cosas que ha hecho antes, ¿no? Como esto, por ejemplo, o en este mismo disco está ese también esa canción Mírese Adentro, que tiene el riff, un riff muy parecido a I Wanna Be Your Dog, que ponen a Papo en una posición similar a Hawkwind, que escuchamos en ese programa hace algunas semanas, como que en la convergencia de lo experimental y del blues rock, entre comillas, primitivo. Pero bueno, vamos a cambiar de estilo y alejarnos un poco de las guitarras eléctricas después de estos casi 15 minutos de eso, y no es la única canción larga de este programa, por cierto, para escuchar a Chet Baker, el músico que ustedes han pedido, así que creo que sí, en particular Daniel, así que si estás escuchando, Daniel, gracias por el pedido, que ya se había caído la lista de programas unas dos veces. Tal vez porque lo encuentro un poco veraniego y aquí normalmente el clima ahora no está para ese estilo de música. Pero bueno, vamos con Chet Baker y I've Never Been In Love Before. I've never been in love before. Now all at once it's you. It's you forevermore. I've never been in love before. I thought my heart was safe. I thought I knew the score, but this is wine. It's all too strange and strong. I'm full of my song must pour. So please forgive this helpless haze I'm in. I've really in love before. It's all too strange and strong. I'm full of foolish song, and out my song must pour. So please forgive this helpless haze I'm in. I've really never been in love before. Thank you. qué cambio, ¿no? Ah, pero no se engañen, porque entre Papo y Chet Baker creo que habríamos tenido un gran match de box, porque a pesar de que su música haya sido tan delicada, Baker era un tipo tan rudo como, qué sé yo, no sé, Bukowski, no sé, qué sé yo. Bueno, es interesante como la historia de Baker como personaje, porque como músico podemos ver que como que más o menos se adapta a esa idea del jazz californiano o cool jazz de la costa oeste. Yo no soy un especialista en jazz, pero como que cuadra un poco con eso más que con el jazz de la costa este, que por entonces estaba, porque este disco es del 54 si no me equivoco, el Chet Baker Sings, estaba mucho más de moda el bebop. Una cosa llamativa de esta música es que, y en general de Baker como intérprete, es que parece cantar en el mismo registro que su trompeta, o toca la trompeta en el mismo registro que canta. Hace poco leía una descripción que me parecía interesante sobre la forma en la que canta Skip James, el de Me and the Devil, Devil Took My Woman, sí, que parecía que estaba no cantando, sino como respirando las letras de la canción. Aquí parece ser lo mismo, ¿no? Que no hay como una distinción entre la parte en la que canta y en la que toca Baker, como que fuese parte del mismo instrumento. Dicen los especialistas que es el mejor trompetista desde Charlie Parker. Charlie Parker no era un trompetista, pero decíamos que como personaje tenía una historia súper interesante. Es más que recomendable el documental este Let's Get Lost, que lo vi hace poco en un festival, que no es difícil de conseguir, a pesar de que tiene muchas señales de época. Está tiene ese blanco y negro tan marcado y granulado de principios de los 90s, ¿no? Con aparece en Flea, aparece el de Wicked Game, Chris Isaak. O sea, es un producto de su época, ¿no? Del 89, 90. Pero retrata muy bien al personaje, nos muestra que cómo pagó ese talento que tenía con belleza física también, aparte de ser esa belleza lírica de su obra, con sufrimiento, soledad y locura, ¿no? Por ejemplo, Eric Clapton dijo que no había sufrido suficiente y que se iba a ser adicto a la heroína para poder tocar como los bluesmen clásicos, pero era una boludez, ¿no? Y al final terminó pagando cuando se murió su hijo, ¿no? Y eso fue como, ah, cojudo, ahí está. Pero bueno, ¿no? En el caso de Baker era un tipo sumamente autodestructivo y por eso pasó de ser una especie de, como dicen en algún momento, dios griego, a convertirse en un, no sé, en un desamparado, porque terminó vendiendo gasolina en una estación cuando estaba en el punto más bajo de su adicción. Dentro de este mismo disco hay canciones que se parecen a Charlie Parker, ¿no? Al jazz de ese estilo, como That Old Feeling, o con un swing brutal como esta But Not For Me. Pero Baker, y en especial esta canción, como que conjuga mejor con la tradición pop del Tin Pan Alley. De hecho, esta canción la compuso I've Never Been In Love. Es curioso que la haya compuesto un tipo que se apellida Loser, o Loeser, que es el mismo autor de Luck Be a Lady, esa canción hecha famosa por Frank Sinatra. Es también probable que se vea el contraste entre Sinatra, que es como el epítome de la experiencia masculina, ¿no? Y a la terrible introspección que se encuentra en la música de Baker, ¿no? Que tiene una fragilidad que contrasta con esa personalidad que ya decíamos de Baker, que era un tipo duro y pendenciero, tanto más que Sinatra, ¿no? Que a pesar de que se rodeaba de orquestaciones excesivas, no era muy diferente. Y bueno, también una cosa que dice en este documental, y es probablemente verdad, es que para los adolescentes de los 50s, Chet Baker fue mucho más, más cercano, que pudieron conectarse con eso más como una señal de rebeldía que con probablemente Buddy Holly o el primer rock and roll, que al parecer fue más un fenómeno heartland, ¿no? del continente norteamericano, de las grandes explanadas y no de las costas, ¿no? Que a la sazón son las zonas más cercanas a lo que entendemos como gran ciudad y donde se probablemente se fueron forjando los movimientos contraculturales de la década siguiente. Y bueno, otra canción que también se parece a esa onda timpanal y de musical de Broadway es My Ideal, que está en este mismo disco, que tiene como ese glockenspiel, que no sé cómo se dice en español eso, xilófono, no lo sé, que parece, no sé, tan de la época de Gene Kelly. Pero bueno, ya que estamos hablando de expresiones típicamente californianas, vamos a escuchar a uno de los últimos innovadores dentro de ese campo. Se trata de Dr. Dre, que nos presenta Explosive. Así que vamos con Dr. Dre. Shit, nigga, overdosage, imperial pistols, ferocious. Fuck a bitch, don't tease, bitch, strip tease, bitch. Eat a bowl of these, bitch, gobble a dick. Host forgot to eat a dick and shut the fuck up. Gargle and swallow a nut up, shut up and get my cash. Backhanded, pimp slap backwards and left stranded. Just pop your collar, pimp convention, hoes for a dollar. Six deuce in a plush, six deuce in Impala. Pimping hoes from Texas to Guatemala. Bitch niggas pay for hoes, just to lay with hoes. Relax one night and pay to stay with hoes. Captain save them all day, we'll say this dick. Bitch nigga, you more of a bitch than a bitch. You ain't into hitting pussy or hitting the switch. You into hitting bitches off of the grip, you punk bitch. All my real dogs still kicking with me. All my down hoes still tricking with me. All the true gangsters know they ain't never love no hoe. All the hood rats still shaking for me. All my true fans still checking for me. All the real smokers know they ain't passing nothing but dope and D. Real trees, chronic leaves. Ya last night, baby, before I blew your mind, blew your mind. I thought we had a chance, lady, no more. Now that I'm sober, you ain't that fine. Don't wanna treat you wrong, don't wanna lead you on. Here, baby, hit the bone while the West Coast. Still jocking gangsta dicks. Damn girl, you think you're slick. Somebody better get this bitch. I got these freaky hoes clapping their hands, stomping their feet. Every now and then they put their mouth on me. Nowadays a G like me can't even call it. A 23-year-old pussy fiend and freakaholic. Pimping bitches on the regular, I put that on the G. A hustler and a player, nowadays it pays to be. Let me drop some shit about this bitch I used to know. She gave your boy the head and said, don't let nobody know. A bona fide pro, I had to grab a hoe. She got freaky in your 64, I skeeted in her throat. Been knowing the hoe for 4 days, pimpery pays. And I bet you didn't know that she go both ways. She ate her best friend, I left them hoes at the mo. They be beeping me and shit, but we don't kick it no more. Them hot hoes is fiending, they on the nuts. But bitch, I'm out your pussy when I nut, for real. Explosive, explosive, explosive, explosive. Tomado de 2001, este disco es del 99. Es probable que esta canción sea la que hace la concesión más grande de todo este disco al sonido G-Funk que inventó Dr. Dre en The Chronic del 92, de la que ya son 20 años, o sea que wow. Y por eso pienso que puede tomar o marcar continuidad con la obra de Chet Baker, que también está, como lo decía el mismo, permanentemente asociada a la idea, a la forma de vida, mejor dicho, californiana, con playas, mujeres, un clima perfecto casi todo el tiempo, esa especie de calidez, de exuberancia, no lo sé. Y de ahí que el gangster rap de esta costa sea tan diferente al gangster rap de Nueva York, donde se dio curiosamente su auge. Justamente pocos años antes de este disco teníamos ahí a Tupac Shakur, a Biggie Smalls, también a los Wu-Tang Clan, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que consiguió Dr. Dre con este disco no fue revolucionar los raps, sino la forma en la que se producía la música, ¿no? Y es una gran coincidencia que justo hace pocos días un amigo haya colgado en Facebook un artículo sobre este tema. Me parece una gran coincidencia, como el hecho de que mis vecinos hayan puesto hace poquito Rapper's Delight, que aparece también en este disco. No me acuerdo exactamente en qué canción, una de las últimas, está interpolada con otra canción de The Chronic, ¿no? Sí. Pero bueno, decíamos que lo que había conseguido revolucionar más que nada, más que ninguna otra cosa, fue Dr. Dre, fue la forma en la que se producía el hip hop. Inventó esta versión como sintética de su estilo, que trabajaba como con un contraste entre beats y silencio, que podríamos decir digital, en el sentido de que parecen ser casi ceros y unos, ¿no? Por lo drástico de ese contraste. Minimizaba el rol de los samples, que fue tan integral para su anterior estilo, y que sería de cierta forma recuperado por su el siguiente innovador dentro de la producción de hip hop, que probablemente hasta cierto punto fue Kanye West. Pero bueno, había que ser rico para poder producir en ese estilo, con micro samples, con el pitch cambiado, que era lo que hacía y sigue haciendo Kanye West. Pero lo importante de este estilo es que pegó con muchísima fuerza, sobre todo en la música, como música pop, que es como que quería, lo que quería funcionar, no tanto como hip hop combativo, de denuncia, etc. Porque estos beats tan contundentes tienen un poder impresionante en las discotecas, ¿no? Con tanto eco y con ese volumen tan alto. Y fue esa la senda que siguieron productores como Timbaland o los Neptunes, que fueron los que dominaron los 2000 en términos de hip hop o neo R&B comercial. Y bueno, ya que estamos hablando de hip hop, no les voy a preguntar si les gusta o no el hip hop, porque lamentablemente voy a seguir pasándolo en el programa, sino ¿qué opinan sobre la evolución del hip hop o el estado del hip hop en Bolivia? Para mí me parece que para el tamaño que tiene la escena comparado con otras músicas urbanas, me parece que está un poco acomodado, ¿no? Que ha evolucionado mucho menos de lo que debería o de lo que podría. Pero no sé, me gustaría saber qué tienen que decir al respecto. Tal vez no he escuchado algunas cosas, estoy demasiado desconectado de la escena. Pero bueno, volvemos a girar el estilo y el la cronología del programa para regresar a rock clásico de los 60s y 70s, en este caso acompañados por los Small Faces, con uno de sus grandes hits, Ulala, tomado del mismo o del disco homónimo. Así que vamos con los Small Faces y Ulala. Bueno, hoy acabamos de escuchar a no los Small Faces, sino los Faces con Ulala. Esta banda inexplicablemente maltratada por el público y la crítica, porque bueno, en su momento fue popular, sobre todo porque todos los integrantes hasta cierto punto eran churros y tenían buenos asesores de moda o buen gusto para vestirse, y eso ayudaba un poco, pero tienen cosas que pueden rivalizar con bandas más consagradas de la época que raramente aparecen en el mismo, en la misma oración que los Faces. Una banda además se cambió de vocalista unas cuantas veces. Al principio estaban con Steve Marriott cuando se llamaban los Small Faces y eran más mod que otra cosa, aunque tienen esa obra maestra de la psicodelia que es el Ogden Nuts Gone Flake. Luego, cuando se fue este para Steven Marriott para formar Humble Pie, ¿no? Se cambiaron a los Faces y ahí cantaba Ronnie Lane, otro de los mitos de la del rock inglés, que solamente es además adorado en Inglaterra, pero que bueno, por lo menos como que tenía una personalidad un poco afable para justificar tanta idolatría. Pero y luego cuando se fue este, el como que la el puesto de vocalista se lo repartían entre, bueno, técnicamente era Rod Stewart. Lo raro es que en esta canción el que canta es Ron Wood, el que terminaría unos cuantos años después uniéndose a los Rolling Stones, y que como canción la puse a pesar del riesgo que corría de que desde que salió el soundtrack de Rushmore es como una especie de ícono hipster, digamos. Porque es como una versión de Cándido en canción, o qué sé yo, de una novela romántica inglesa, ¿no? De Dickens, Great Expectations, por ejemplo. Con ese relato como en In Media Res de una del abuelo, ¿no? Que le empieza a contar sus penurias amorosas al nieto, me imagino, y le dice que quisiera haber sabido todo esto cuando era joven, ¿no? Y bueno, por esa especie de ser ser una senda de desengaños, salvo la sátira, sí podría ser Cándido. Pero bueno, no va a ser la última canción de rock clásico que escuchemos en este programa, que al parecer ha terminado siendo nuestro tema. Y de hecho, a continuación vamos a escuchar a otra banda que tiene, en este caso, quizás más pergaminos de lo que justificarían sus discos. Se trata de Traffic, que nos van a traer también uno de sus grandes hits, pero en este caso en una versión en vivo que también dura como 11 minutos, así que... Pero bueno, eso sí es la última canción larga del programa. Así que vamos con Traffic y Mr. Fantasy. We'll be right back. Esta canción de la época en la que todavía los dinosaurios caminaban la tierra, la vi hace ya demasiados meses en el Facebook de Claudio Ferrufino, que era madrugada, acá estaba haciendo alguna tarea probablemente y vi la canción y quizás por mi estado carente de sueño me pareció de alguna forma trascendente y por eso me la anoté aquí en el para pasarla en este programa y estoy cumpliendo esto. No sé, la verdad dudo que Claudio Ferrufino escuche el programa, pero bueno, en todo caso, credit where credit is due, ¿no? Bueno, esta versión de la canción Dear Mr. Fantasy, que probablemente sea el hit más conocido de Traffic, la he tomado de su primer disco en vivo, Welcome to the Canteen, del 71, que no era en rigor un disco de Traffic, sino del colectivo de músicos que alguna vez tocaron con Traffic. De hecho, en la tapa del disco están los nombres de cada uno de ellos, ¿no? Una tendencia que seguiría después acentuándose con las superbandas, y ni tan superbandas como Manassas, por ejemplo, que es un grupo espectacular, pero que al final de cuentas tenía solamente a Steven Stills ahí, y tampoco es, qué sé yo, el músico más famoso del mundo. Bueno, aquí claramente el prodigio, el rol central es el de Steve Winwood, que es el vocalista, o Winwood, no sé, Winwood debe ser, que es sobre lo que se construye esta canción y este jam por momentos digno de los Dead, que gozaba de que estaba siendo tocada por la versión aumentada de la banda, con percusionistas, más guitarristas, más teclado, más todo, ¿no? Y claro, obviamente el otro miembro de verdad notable de la banda era Dave Mason, perdón, que era el guitarrista que había vuelto justamente pocos meses antes de grabar este disco, que es una presentación en el Fillmore West, otro ícono de época, que abandonó la banda creo que a menos de un mes de estar de nuevo en ella. Así que, bueno, esto ya pintaba como un cliché rockero más. Y de hecho uno podría preguntarse cómo podían estar tan quemados los Traffic si este era su cuarto disco, si no me equivoco, y estaban vigentes menos de 3 años. Y de hecho ya había salido para formar Blind Faith Winwood, Mason también había salido, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso por lo menos de Winwood y Mason, Winwood ya había tenido una carrera súper exitosa con el Spencer Davis Group, en el que comenzó a tocar o cantar cuando tenía, hacer las dos cosas porque tocaba también teclado, cuando tenía creo 16 años, o sea que ya eso era el 64-5 si no me equivoco, o sea que imagínense que ya tenía bastante experiencia en esto, no hay suficiente tiempo como para creerse eso de ser una diva del rock. Y Dave Mason también, que había grabado, quizás tenía una carrera un poco menos dilatada, pero sí mucho más no sé, podríamos decir con más lustre que la de Winwood, porque había tocado con Hendrix, con varios de los Beatles, había también colaborado con Graham Nash. O sea que estábamos hablando de gente que efectivamente tenía suficiente motivos como para creerse la próxima venida de Jesús o algo así. Y bueno, también estaba en la banda músicos solventes, como ese profesional de la vida diletante que es Jim Capaldi, y que hacían que esta canción, y en especial estas versiones de este disco, se vayan un poco más hacia el jazz rock que hacia lo psicodélico, pareciéndose en eso a la primera reunión de los Birds. Y bueno, así consiguieron hacer que Dear Mr. Fantasy pase de ser una mala imitación de Mr. Tambourine Man al estilo de los primeros Yes, a redimirse como un jam sinestésico, ¿no? Y eso no es poca cosa.

De entrada nos llamará la atención a los que conozcamos las otras versiones, incluso la citarrociana de esta canción. El brillo que consigue en manos del Príncipe Pena, que hace... Bueno, esta, por ejemplo, la versión de... Uy, creo que es Cafrune o alguno de esos. Es... cosa de señor, ¿no? Así de muy tatajuancho, digamos, ¿no? Incluso la de... Como decía, de Cita Rosa, pero aquí hasta incluye un guiñito a la villera, ¿no? Eso de guacha, que dice. Y... es como, no sé, hasta una salsa unplugged. Y de hecho... Bueno, yo descubrí el Príncipe Pena... por culpa del Negro Rada, que hizo algún cover de... no me acuerdo de qué canción... en este programa Encuentros en el Estudio. Sí, creo que sí, y ahí lo vi. Bueno, esta canción la hemos tomado del disco... en vivo, que grabó justamente en la sala Cita Rosa del 2002, que tiene muchas de sus canciones en versión acústica, algunos covers, y que es una gran introducción al Príncipe, aunque sin embargo sigue estando como un poquito por encima su disco póstumo, porque falleció en el 2004, que es La Fuente de la Juventud, que sin embargo fue grabado el 90, que muestra un poco de la tendencia que tenía el Príncipe a asimilar su música al pop brasileño de los 80s, como, no sé, quizás Yaván o Hermeto Pascual, pero que no por ello perdía su identidad uruguaya, ¿no? Que esto es claramente un heredero de Eduardo Mateo, y también es un súper zarpado, ¿no? Brillantísimo. Que otra señal que tiene es esa de las improvisaciones vocales que aquí aparecen durante un intervalo, digamos, y que vienen quizás del dúo de los Platters o de los Cinco Latinos, por ejemplo, que están también muy presentes en la música de Lito Nevia, que es otro músico del que saben que somos fans y además amigos personales, ¿no? Hola, Lito. Pero nada, bueno, decíamos que el parecido con Mateo es inevitable también por el desenlace, digamos, trágico, y la vida un poco bohemia, diríamos, y arruinada de estos personajes, ¿no? Aunque en el caso de Pena tenemos la ventaja de que un poco más concentrado y había tenido formación, digamos, académica, ¿no? En un conservatorio, y eso le daba alguna ventaja para hacer algunos juegos que le salían a Mateo simplemente por pura intuición, pero en este caso ya con una dimensión un poco más estudiada, ¿no? Y hacía un pop luminoso, que podríamos decir panamericano, que jugaba con lo que habían dejado los hermanos Fatoruso con Opa, por ejemplo, y una tradición más acústica de la música uruguaya. Pero bueno, hemos llegado al final del programa, momento de escuchar otra canción clásica, pero en este caso mucho más novedosa, o novedosa no, sino mucho más reciente. Que también tiene como significantes que la hacen muy predeciblemente de nuestro gusto, o de nuestro grado, mejor dicho. Bueno, se trata de Pavement, probablemente nuestros tres grupos favoritos del mundo, con un mega, mega éxito que cierra como esta onda clásico veraniega del programa, con la canción Summer Babe. Así que nos vamos despidiendo con Pavement y Summer Babe. Thank you. all those shiny words you wear on the protein delta strip in an abandoned house, but I will wait there. I'll be waiting forever. I'm waiting, waiting, waiting, waiting, waiting, waiting, waiting, waiting. Go! Bueno, ahí teníamos a Pavement en lo que comienza a hacerse una especie de tradición oficial del programa, que es cerrar nuestros episodios, shows, capítulos, como sea, con Pavement, que es la segunda vez, ya lo habíamos hecho con Grounded. Pero bueno, una cosa que normalmente no se nota tan de entrada sobre Pavement, que es tal vez una de las características que para mí los hace más atractivos, es su capacidad para usar el humor en sus canciones. Pero no el estilo de Frank Zappa, que al parecer se reía de ti, ¿no? O sea, sabía que era un genio tan grande en todo y mejor que tú y yo y todos en lo que hiciera, que o sea, solo él era capaz de disfrutar sus bromas, ¿no? Y esa era parte del chiste. Acá es un humor mucho más, digamos, postmoderno, pero también intensamente vulnerable, porque por ejemplo, a ver, comenzar esta canción tan romántica, entre comillas, o sobre una ruptura sentimental, más o menos, o al menos oblicuamente romántica, con un guiño a Ice Ice Baby, por ejemplo, es un poco chiste y un poco coraza. Hablo de ese tipo de cosas, ¿no? Y de pegarle a bandas famosas de la época como los Smashing Pumpkins o hacer como versiones, o bueno, a Rush, ese justamente que hablamos de rock canadiense, ¿no? De por qué la voz de Geddy Lee es tan aguda. Bueno, en realidad esta canción la hemos tomado, es la primera que está en el primer disco de Pavement, Slanted and Enchanted, que nos demuestra que la banda nació ya perfecta, completamente formada, con estas sus canciones que son imposibles de interpretar linealmente, pero que transmiten sensaciones fuertes, ¿no? Con esta distancia controlada que les permite ser cool sin esforzarse, ¿no? Con una reverencia por rock como idea, ¿no? De ahí todas estas referencias y también unas lecturas que podríamos decir hacen de esta especie de rock universitario en su quinta esencia. Y bueno, el vínculo con Broken Social Scene también es claro, ¿no? Porque es una de las influencias que tuvo Broken Social Scene. De hecho, tocaron alguna canción juntos en el Primavera Sound cuando los vi. Y así como que ponen en un interesante y no buscado vínculo entre la primera y la segunda canción, o la primera y la última canción, digo. Bueno, y ahora que lo pienso, son también 20 años del Slanted de Enchanted, ¿no? Así que, wow. Ese disco con el que por lo menos yo asocio cosas como las aventuras de Pete y Pete, ¿no? Y que hizo buena la promesa del rock alternativo, ¿no? De un pop ruidoso y visionario, independiente en el mejor sentido de la palabra. Y para eso hacía falta no Nirvana, no una banda así o populista como, qué sé yo, Pearl Jam, sino una banda con como esta, ¿no? Como los Ramones, que con los que comparte esa habilidad tan disimulada pero genial para subvertir las estrategias usuales de la canción pop. Jugar con la melodía de forma excéntrica, con las letras, con la estructura verso, estribillo, etc. Y es por eso que como los Ramones o la Velvet, Pavement vive en su propio mito, ¿no? Es una propia categoría, ni indie, ni alternativa, ni nada, ¿no? Simplemente Pavement. Bueno, y con esta canción decíamos que cerrábamos el programa. Gracias por escucharnos esta semana, por hacernos llegar sugerencias. Hemos pasado a Chet Baker, que lo habían pedido. También les hemos dejado alguna pregunta. Si quieren responderla, podemos continuar con la conversación por medios no radiales. Ya saben que el blog del programa, reactividadshow.blogspot.com, les permite escuchar los anteriores 14 programas, este también, bajarlos, dejar más comentarios, los pueden compartir. Y de hecho, de nuevo, les agradezco que lo hagan, que dejen comentarios y compartan el programa con sus amigos, sea por Twitter, Facebook, Google Plus, que no tengo, pero bueno, igual. Y nada, espero que lo hayan pasado también como yo, y nos vemos en una semana o no sé el tiempo que les tome escuchar el programa. Entonces, hasta la próxima. Chao.